Saludos aquí, les habla José Rodríguez. Hoy es domingo 19 de julio de 2009 y estamos en una sesión de la Academia de Webcasting. Tenemos en plan ofrecer la Academia de Webcasting periódicamente, unos 2 o 3 veces al año, especialmente cuando los compañeros como ustedes se animan, ¿verdad?, a ayudar al siguiente grupo. Y como presentación, mi nombre es José Rodríguez, soy educador en Estados Unidos, actualmente profesor de primaria. Tengo experiencia un poco con lo que es trabajar con adultos en enseñar el inglés. Cuando inicié mi carrera de educador en México un año, estuve dando clases de inglés en un instituto privado y luego aquí en Estados Unidos trabajando con muchachos de bachillerato y secundaria, pero mi experiencia principal es en educador de primaria y actualmente soy maestro de tercer grado y tengo en esto del webcasting y esto de podcasting aproximadamente unos, yo diría unos 3 años activo y en especial los últimos dos produciendo programas de un programa en inglés que se llama It's Elementary en la red social de EdTech Talk. Y hacemos programación 2 veces al mes donde platicamos sobre el uso de las TIC en la educación primaria con profesores por todo Estados Unidos. Tenemos nuestros contactos y en Canadá y en otros lugares de habla inglés y empezamos lo que es la Academia de Webcasting y el sitio en español de Puentes al Mundo aproximadamente hace un año con el apoyo del señor Jeff Lipo, que es el fundador de esas redes sociales de podcasting o de webcasting. Y afortunadamente hemos tenido, yo pienso que bastante éxito en llegar a lo que es educadores en habla hispana en Sudamérica, como vimos con ustedes ahí, Leodina en Venezuela y Alexis en Perú, pero también con otros educadores por todo Sudamérica, en Argentina, en Colombia, en otros lugares, y ahora en México y en España también, ¿verdad? Y principalmente las dos personas al cargo del sitio Puentes al Mundo y de la Academia de Webcasting es a Pilar Soro Mateos, que es compañera en España. Ella está en Tarragona y yo, José Rodríguez, servidor aquí en Los Ángeles, California. Y si gustan, nos presentamos un poco y nos dicen quizás un poco de su interés en esto de lo que es podcasting y radio internet. Empezamos con Eliodina, ahí, por favor. Bueno, sí, me disculpan porque tengo un micrófono, no tengo auriculares. Me imagino que por eso deben tener ruido. En mi experiencia a nivel de primaria, soy docente de una institución de bajo recurso, por decirlo así, es una escuela rural. Estoy tratando de incorporar todas estas nuevas herramientas en ese ámbito educativo. Creo que comenzando desde abajo podemos surgir y emerger en todos estos caminos que tenemos por delante, que es una nueva forma de educar. Bueno, por primera vez estoy viendo la experiencia, ustedes me enseñarán. Y bueno, eso es lo que le puedo decir por ahorita. Gracias. Muy bien, seguimos adelante. Como dato, vamos a ver que como requerimiento, primeramente es nuestro sistema, ¿verdad? Lo que es un sistema actualizado y especialmente en esto de podcasting y de webcasting es el uso de un buen micrófono cuando participamos en conferencias de Skype, ya sea con nuestros compañeros localmente o cuando hacemos lo que es el podcasting. Utilizar auriculares sería lo mejor, ¿verdad? Y así ayuda un poquito con la calidad de la llamada. Seguimos adelante. Alexis, nos da su presentación y tu interés en radio internet. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alexis, como dijo José, soy de Perú y soy profesor de educación secundaria en área de ciencias. Y empecé en esto de la web 2.0, ahora me encuentro acá en webcasting y mi interés fue por el Skype, ¿no? Y por poder compartir con otros docentes de parte del mundo. Bueno, la experiencia ha sido muy grata. Empecé, bueno, explorando como Leodina, no te preocupes, sí se puede avanzar y como José sabe, a veces había problemas, pero lo hemos ido solucionando con el micrófono. Bueno, mi escuela vivo en Perú, Trujillo, la ciudad eterna primavera, pero con este cambio climático estamos en un invierno bárbaro. Mi escuela es de, bueno, pura mujeres y son de clase media baja, ¿no? En lo que corresponde a tecnologías con el uso de computadoras, no todas tienen, pero acá en Trujillo, bueno, lo que beneficia son las cabinas de internet o café internet que le dicen allá en Estados Unidos, creo. Y con ellas puedo trabajar un poco más sobre estas nuevas tecnologías. Empecé con el blog. Yo uso los blogs para colgar videos, algunos trabajos. Ahora, por ejemplo, que nos han ido de vacaciones, cuelgo en el blog algunas tareas, y ya se entran a internet de su casa o de un café internet y pueden compartir sus experiencias, ¿no? O también a través del internet. Ahora estoy pensando con eso del scale, hacerlo más amplio, ¿no? Quizás el otro año, ya en las nuevas programaciones, o hablando con una escuela, me deje trabajar con el scale y compartir ya de la misma manera que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y yo felicito a José por el buen trabajo que hace, igual que Pilar, en la ayuda que nos da y que nos brinda para podernos movilizar, ¿no? Entonces es todo, muchas gracias. Muy bien, gracias Alexis. Carlos, igualmente nos das tu presentación y tu interés en lo que es Radio Internet. Sí, buenos días a todos, Elodina, Alexis, José. Pues, a mí siempre me ha nacido un interés por usar esto de las tecnologías en el aula, ¿no? Si yo veo que algo está nuevo, no por el hecho de ser adicto a lo nuevo, pero sí probar algo que pueda atraer la atención de mis alumnos, yo lo utilizo. Si da resultado, pues qué bueno, lo sigo usando, ¿no? Yo soy maestro de inglés aquí en Culiacán, Sinaloa, México. Trabajo en una universidad pública, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y mi trabajo está dividido en dos partes. Una que es inglés para jóvenes, adultos, de hecho, personas de los 15 años de edad en adelante, son cursos trimestrales. Y en la licenciatura en docencia del idioma inglés, ahí estamos en las modalidades de. Soy tutor presencial y tutor en línea. Y precisamente por eso de ser tutor en línea, pues tengo que andar en cierta manera a la búsqueda de herramientas que funcionen, a la búsqueda de proyectos que demuestren que han funcionado en otras partes, etcétera, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estaba comentando aquí de manera personal con José, pues que eso es un poco metido con una institución en Venezuela, Elodina probablemente la haya escuchado, con Arte Venezuela. Están empezando, es un grupo pequeño, tienen buenos proyectos, pero al igual que, pues, como le comentaba también a José hace unos días, ¿no? Como que la gente, somos pocos y la gente como que pierde la fe, quiere ver algo así inmediatamente y tira la toalla, como decimos por acá en México, ¿no? También me ha tocado trabajar con una gran persona, una gran personalidad en Perú, el licenciado Guillermo Gallegos Candela. Probablemente Alexis hayas escuchado de él. Ellos tienen pues proyectos, sobre todo Guillermo, ¿no? Tiene infinidad de proyectos buenísimos. En fin, ya tenemos rato en esto de impartir inglés. Tengo alrededor de 30 años trabajando como maestro de inglés. Y trabajando con tecnologías, pues prácticamente entre 7, 8 años, cuando el IRC era lo máximo, el chat de IRC, pero en fin, esa es mi presentación. Perfecto. Si seguimos adelante un poco con lo que es, quisiera darles información un poquito más de lo que es Puentes al Mundo y luego entramos a lo que es la materia de la Academia de Webcasting. El sitio de Puentes al Mundo se inició, quizás para dar un poquito de. Bueno, y quizás lo que quisiera dar a entender es que en la comunidad de educadores en inglés está considerada, ¿verdad? Yo pienso que hay una experiencia que ya está bastante sólida y lo que yo noté al principio en español es de que hay varias comunidades, pero que están desconectadas. Y en Puentes del Mundo, por el nombre ese de Puentes, de crear esos puentes en donde conectamos a las diferentes comunidades, a los diferentes educadores, lo que es el habla hispana, ¿verdad? Por todo el mundo. Y no solamente educadores, aquí cualquier voz que tenga que ver con compartir lo que está pasando en nuestra sociedad y todo eso. En esto pensamos nosotros en Puentes al Mundo, siendo parte de la comunidad de World Bridges, es de no solamente tener un canal en donde nosotros unos dos o tres o personas encargadas o dirección estamos al frente de todo esto, sino dar las herramientas y compartir nuestros conocimientos con otros que estén entrando a esto, y para que ellos también tengan esa oportunidad. La voz ahorita se puede decir de Puentes al Mundo es Radio Web 2.0, y Radio Web es un canal que se inició después de una sesión de la Academia de Webcasting que fue en este año, en el 2009, en marzo y abril. Y estas personas que están ahí, ellos iniciaron, ¿verdad? Y iniciaron este grupo de podcast, en este grupo de webcast, en donde nos reunimos los domingos y damos pláticas en educación. Pero en Puentes al Mundo se puede decir que Radio Web es un canal de muchos, ¿verdad?, que pueden surgir. Y una de las ideas que tengo ahora en mente es en abrir un canal que le quisiera llamar En el Aula, en donde compartimos experiencias entre alumnos y entre la juventud, en donde podemos tener los webcasts como hacemos los domingos y hacerlos en una forma que se están conectando diferentes aulas o diferentes grupos ya sea en Sudamérica, en México, en Europa, ¿verdad?, y en Estados Unidos, porque aquí también hay una comunidad bastante grande de personas que usan el español. Y eso es, ¿verdad? Y si hay nuevas ideas o diferentes grupos que se quieren formar, el podcasting o el webcasting está completamente abierto. Como experiencia en lo que es la red social de EdTechTalk, actualmente hay 11 diferentes canales y básicamente todas las noches se está produciendo algún tipo de webcast o de audio en vivo, ¿verdad?, con audiencia. Y esa es la idea que tuve yo originalmente, y con el apoyo de Pilar y René Torres Viso. René Torres es educador ahí en Perú, en Lima, Perú, y ellos dos y yo básicamente iniciamos la Academia de Webcasting hace un año, y ahora hemos tenido la fortuna de seguir adelante. Y esto de que sean pocos, pienso yo que así es, ¿verdad? Quizás seamos pocos, pero cada persona tiene su manera de participar, ya sea como audiencia, como consumidor de los podcasts, y seguimos adelante, ¿verdad? Quiere decir que ahora quisiera tomar el siguiente, contestando sus dudas sobre lo que es la Academia de Webcasting, y luego dándoles más información de cómo pueden avanzar en lo que son los diferentes módulos. Empezamos con eso, abrimos un foro y luego ya vamos contestando las diferentes dudas. ¿Quién quisiera empezar? Disculpa, no quería saber cómo vamos a comenzar, ¿por acá mismo por Skype o me dirijo a Puentes al Mundo? Bueno, en lo que es la Academia de Webcasting, tenemos un estudio de webcasting en cual vamos a puentesalmundo.net/live. En nuestras sesiones, como ahorita, es una sesión, vamos a decir, que de taller, y como somos pocos, pensé yo que en el Skype era la mejor manera para que ustedes tengan voz directa o de inmediato. Regularmente, cuando tenemos grupos más amplios, si ustedes abren un canal o participan en Radio Web 2.0, es cuando tenemos una audiencia, vamos a decir, de unas 5, 10, 15, hemos tenido hasta 30 personas, ¿verdad? Y cuando son 30 personas, pues no, es difícil manejar una conferencia de Skype. Y es decir, para los talleres, iniciamos aquí con Skype Chat, una conferencia de Skype, y si vemos la necesidad de hacerlo más amplio, lo podemos hacer. Pero por ahora sería el Skype Chat y conferencia de Skype. Por acá usted mismo da da clase con los alumnos de primaria, por acá por Skype. En lo que es experiencias de Skype, estamos ahorita terminando un curso de Skype en la educación que es, también está disponible en el Moodle de webcastacademy.com. Directamente sí, yo he usado el Skype con mis alumnos en conectarnos con diferentes aulas en Estados Unidos en inglés y luego también el verano pasado con unos alumnos con que trabajaba esta Pilar en español, un grupo que tenía yo en de verano en julio de 2008 y también el Skype lo he utilizado para entrevistas que han hecho mis alumnos con expertos, ¿verdad? Es decir, yo diría que el Skype sí se puede utilizar así directamente sin el uso de webcasting. La idea esa de un webcast que llamamos en el aula sería donde conectamos a dos o tres diferentes grupos de alumnos o ya sea en sus aulas si está disponible el horario, ¿verdad? O ya sea en de casa o de internet cafés o de diferentes lugares. Y sí, yo tengo experiencia en usar el Skype con mis alumnos y el siguiente paso para mí y es en abrir un foro en cual mis alumnos van a interactuar como ustedes lo hacen en un estudio de webcasting. ¿Y alguien más ahí, Carlos? Parece que tú ibas a indicar algo. Ah, sí, mira, la pregunta es esto, José, tengo la duda, ¿no? Pues he visto, la verdad se me hace un poquito cierto, decías tú muy positivamente y te lo admiro. Yo admiro a las personas que siempre piensan positivo, ¿no? Yo pensé un poco negativo cuando dices somos pocas personas, ¿no? Pero el hecho de que, pues, para mí, ahorita es vacaciones, ¿no? Pero también se me pasó el detalle que tú me comentaste, ¿no? De que para la gente en esta parte, en Latinoamérica, del sur, pues, no están de vacaciones. Yo apenas acabo de salir de vacaciones el viernes pasado, julio 10, pensando que todo el mundo está de vacaciones, dije, se la van a dedicar más tiempo, ¿no? Pero, en fin, he visto muy poca actividad en webcasting, ¿sí? Aparte, yo estaba un poquito ocupado en otras cositas, precisamente que aprovecho a hacer en vacaciones, ¿no? Pero sí me queda la duda si, por ejemplo, en determinado momento yo quisiese usar Fuentes al Mundo o Radio Web, ¿habría manera o habría que contactarte a ti o cómo le haríamos para usar, en este caso, con otros grupos? Okay, bueno, de la manera que hemos usado nosotros el acceso a permisos es este. En lo que es participación en el curso básico en el cual ustedes están ahorita, en donde practican el uso de las herramientas, practican el webcasting en directo con Ustream y un salón de webcasting, y sí se abre para ustedes que se incorporen a Radio Web la 2.0, que si gustan abrir su propio canal, lo hagan. Lo que hacemos es de que terminando el programa básico, en cual tienen un dominio de lo que es una sesión de práctica en Ustream, vamos a terminar nuestro curso actual con lo que llamamos las Olimpiadas de Webcasting. Al final de 5 o 6 semanas, está programado para mediados o a finales de agosto, después de que terminan eso reciben permisos adicionales. En terminando el curso básico, ustedes pueden ya empezar a utilizar el webcasting en directo con sus alumnos o en dirigir pláticas, conversaciones, y lo podemos hacer ahorita a través de Radio Web, o si quieren hacerlo independientemente, adelante, tienen el estudio de webcasting de la academia disponible. Y también otro estudio que yo tenía en mente era estoy pensando en ti, Carlos, en lo que es un grupo de educadores en inglés, ¿verdad? Y ese webcaster en inglés, un canal en Puentes al Mundo, en donde se pueden reunir personas que están aprendiendo inglés o compartiendo experiencias en inglés, y porque sí hay un grupo activo ya en que hemos contactado nosotros, y es eso. Se dan permisos cuando alguien empieza a participar en la comunidad, y basado en eso es como trabajamos. Y he notado yo que hay personas que entran y quizás no aportan mucho, y pues es decir, se va dando acceso a su medido tiempo, ¿verdad? Si gustan, platicamos un poquito de los aspectos técnicos que ocupamos, porque eso va a ser lo más difícil en este curso, ¿verdad? Asegurar que estemos preparados para el webcasting. Y les voy a hacer esta pregunta, ¿verdad? Número uno, ¿cuál es su sistema operativo? Y luego de que me digan eso, si tienen actualizado su tarjeta de sonido. Y cuando digo actualizado, significa que si en su tarjeta de sonido tienen ustedes disponible la opción de Stereo Mix. Y lo podemos explicar poco a poco, ¿verdad? Empezamos con Carlos, a tu sistema operativo y si tienes actualizado tu tarjeta de sonido. Sí, mi sistema operativo es Windows Vista. Creo que sí tengo actualizada la tarjeta de sonido. Te había comentado el Audacity más nuevo, la versión beta 1.37, algo así, no recuerdo, ¿no? Pero me causó problemas, no dejaba que los demás me escucharan y les causaba problemas, ¿no? Y la quité, dejé la anterior. Y pues estoy haciendo las grabaciones no precisamente con Audacity, pero sí otros medios, ¿no? Para no interferir eso de que me quiero comunicar con alguien y no me escucha, ¿no? Me pasó lo mismo con otro grupo, ¿no? Sí, pienso yo que vamos a ver en los tutoriales que tenemos en los primeros tres módulos, ahí tenemos un poquito de información en el sistema operativo Vista. Tenemos que habilitar lo que llamamos el Stereo Mix o mezcla de estéreo, y de actual por predefinido no está habilitado. Y lo has intentado, Carlos, habilitar el Stereo Mix? Así es, lo habilité y de hecho funcionó a las mil maravillas, ¿no? Okay. El problema fue de que deshabilitaba, por ejemplo, para usar el micrófono y me volvía otra vez a la opción de Stereo Mix y no me dejaba usar el del micrófono. Muy bien. Ok, vamos a hacer esto. Seguimos adelante un poquito con la información de Alexis y Elodina y luego platicamos sobre opciones para compartir escritorio, sobre opciones para resolver esta clase de problemas técnicos iniciales, ¿verdad? Alexis, ¿nos comentas por favor tu sistema operativo y si tienes actualizado para usar el Stereo Mix? Claro, yo estoy utilizando el XP, Windows XP, y la tarjeta de sonido es integrada. Bueno, la última vez yo traje el problema de micrófono, creo que es el primer problema que tuve, me encontré con salida USB. Por suerte la encontré acá, pero no sé, creo que compilar hablando en América del Sur es muy difícil encontrar este tipo de micrófonos. Ahora bien, cuando estaba avanzando, también que me sorprendió mucho fue el Skate, en la nueva versión, ¿no? Creo que el jueves estuve compilar y una opción para que vea mi pantalla y donde me estaba ayudando sobre cómo grabar en Audacity, pero en Skate. Tuve algunos problemas porque parece al momento de bajar el audio repeater, sí. Parece que había bajado nomás el icono, pero tenía que haber bajado todo el paquete, ¿no? De la página. Sí, entonces sí. Ahora ya estoy probando en este momento a ver qué se da, pero yo prefiero hablar un poco más de este, del problema del micrófono, ¿no? Porque tú sabes que en América del Sur es un poco difícil, no sé, en México o en Leodinas si y por ahí en Venezuela, en Colombia se puede encontrar. ¿Qué me corresponde, José? ¿Cómo haríamos con esos problemas? Sí, bueno, actualmente, okay, si hablamos primero del sistema XP, si tenemos ahí unos videotutoriales, screencasts que que hemos preparado Pilar y yo para poder habilitar o usar el Stereo Mix, igual con el Vista, y en cuestión de las herramientas que ocupamos, ahorita indicaste lo que es el Skype, y el Skype va actualizándose con diferentes versiones, ¿verdad? Y cada vez que entra una versión, hay veces que funciona bien y a veces que hay pequeños detalles, ¿verdad? En el curso tenemos lo que llamamos el botequín de webcasting, donde encuentran todas las herramientas, y voy yo a actualizar un link a lo que es los cables virtuales. Tenemos en el grupo de inglés una versión el paquete completo de los cables virtuales que son más sólidos, porque el que tiene directamente en el sitio es de prueba, y yo siempre lo he usado de prueba, nunca he tenido problemas, pero tengo acceso a la versión completa y se les actualizo ese enlace esta semana. Ahora, hablando del micrófono. Sí, como decías tú, el micrófono con entrada USB separada es lo que hace la magia aquí en el webcasting, en donde podemos nosotros juntar diferentes canales de audio. Nuestra tarjeta de sonido incorporada, estoy hablando yo del sistema aquí de Windows, nuestra tarjeta de sonido y con el Stereo Mix habilita lo que es la transmisión de un canal de audio. Ahora, lo que tratamos de hacer aquí con el uso de los cables virtuales, el programa de Audio Repeater, es de poder transmitir dos canales a la vez, es decir, nuestro micrófono, cuando lo usamos con entrada separada USB, transmite otro canal de audio, y en una llamada de Skype son dos canales realmente. Está el canal de lo que escuchamos, como ahorita te puedo escuchar a ti, Alexis, o a Leodina, o a Carlos, y ese es un canal separado, y luego está el nuestro micrófono, que es el siguiente canal, y es lo que hacemos, y en Sudamérica sí se ha dificultado encontrar micrófonos con entrada USB, y hemos visto la manera de resolver eso. Una manera es de encontrar lo que llamamos un adaptador de audio, lo que convierte una entrada de pluga tradicional, los auriculares, o si un micrófono de mesa de pluga se puede usar con un adaptador de audio. Y el que yo he encontrado aquí en Estados Unidos que me funciona muy bien es un adaptador de audio, pero que ya tiene el micrófono incorporado. Y este micrófono incorporado parece que es el que tú encontraste ahí en una sucursal de Radio Shack en Perú, ¿verdad, Alexis? Sí, correcto. Me contactaste y suerte, mira que acá está el sucursal y lo encontré. Pues me ha ido excelente con el micrófono. Como estamos probando ahorita, compilar también lo probé y muy bueno, muy bueno. Sí, y como otra opción, yo diría que lo primero sería encontrar quizás un sitio online, ya sea Radio Shack o si hay otro sitio pues que trabaje en Sudamérica y que tenga ventas directas, ¿verdad?, a los usuarios. Esa sería para mí la primera opción de poder conseguir estos adaptadores, estos micrófonos USB. Y como segunda opción sería, si aquí, ya sea en Estados Unidos o en España o en México, a tener un tipo de contacto en donde podemos mandar. Yo mandé a una compañera ahí en Argentina, en especial en Argentina no lo encontraban, le mandé uno por correo de una paquetería, ¿verdad?, pero tradicional, es decir, el micrófono aquí en dólar, me costó $10, $9.99, y el envío es muy muy económico, me costó $3 y $1 del sobre en que lo mandé. Quiere decir que de una manera muy muy económica tuve la capacidad yo de mandarle uno, nomás que es lento, ¿verdad? Lo mandé en una forma tradicional por correo y le tomó 3 semanas. Esta semana me avisó que le llegó el micrófono. Quiere decir que yo lo veo eso como la última opción. O si alguien de Sudamérica de repente va a viajar a lugares donde se encuentran, ¿verdad?, en Europa o en México o aquí en Estados Unidos, que llevarse a unos. Tuvimos una compañera ahí de Argentina también, que ella vino a Nueva York de visita y se llevó con ella su micrófono. Pero la opción sería de encontrar, ya sea si Radio Shack tiene sucursal online en Sudamérica, no sé si puedas tú investigar eso, Alexis, para nosotros, y luego que tenga venta directa a personas en Sudamérica. Ok, y Eliodina, ¿nos indicas por favor tu sistema operativo y si sabes tú si está tu tarjeta de sonido actualizada? Mi sistema operativo es XP, Windows XP, y tengo el micrófono con puerto USB. Ya estaré buscando lo que usted propone. encontraste un micrófono con USB ahí en Venezuela. Qué bien. Y quiere decir que eso va a ser lo mejor. Ok, quiere decir que primeramente lo que requerimientos sí son esos, de tener un sistema actualizado, que encontremos la manera de habilitar el Stereo Mix, y luego con problemas como que vemos ahora con Carlos Raúl, es de compartir escritorio y luego ver cuál es el detalle, cuál es la combinación ahí en las especificaciones de audio que esté la falla. Y a veces lo podemos encontrar en un video tutorial, y cuando no se puede, pues compartimos escritorio. Para mí, a nosotros, en Puentes al Mundo y la Academia de Webcasting, nos ha funcionado muy bien. Y experta en eso, si tienes razón, Alexis, es Pilar, ella es la mejor para eso, pero yo siempre estoy disponible para una sesión, y regularmente nos podemos contactar en el Skype chat. Y ya sé que Carlos Raúl a veces tiene tiempo en las tardes, y una tarde quizás esta semana, Carlos, nos podemos poner en contacto lunes o el martes, y luego resolvemos eso para que puedas seguir adelante con lo que es el curso, ¿verdad? Ok, y si vemos los diferentes módulos, el primer módulo y el 2 son básicos, ¿verdad? El módulo 1 era solamente el uso de la herramienta Audacity. En el módulo 2 habla un poquito del Skype, y para eso ya ustedes ya están actualizados en eso, de tener Audacity y de tener el Skype. Y en el módulo 3 ya entramos un poquito más en el curso, en lo que es la grabación directa y en el Audacity, utilizando nuestro micrófono USB o adaptador. Y afortunadamente aquí las personas presentes, ¿verdad? Tú, Carlos Raúl, perdón, ¿me indicas por favor qué micrófono usas para, o qué micrófono vas a usar para el curso? Sí, mira, yo estoy utilizando un micrófono de solapa. El USB, pues lo tengo, lo que pasa es que la batería se termina muy pronto y me ha dejado colgado porque no te indica que la batería está terminando, o sea, no. Pero en fin, otra cosa, José, en ese momento, por ejemplo, yo tengo una pantalla donde no aparezco en el grupo, ¿no? Y no puedo compartir pantalla, ¿no? Incluso te mando un correo hace un momento. Ajá. Con la imagen, ¿no? Sí. Y eso me salió a raíz de la vez que tengo que instalar la versión nueva, ¿no? Sí. Ya no pude recuperar. Actualicé Skype y me sigue diciendo que el anfitrión de la llamada, en este caso tú, dice que tiene una versión anterior de Skype que no se puede combinar con... que no puede combinar mensajes instantáneos y llamadas al mismo tiempo, en fin. Sí, pues... En lo que es, sí, tienen razón, como ahorita, nosotros podemos empezar un chat privado y luego con las personas que estamos en la conferencia, ¿verdad? Y luego yo puedo decir aquí hola, ¿verdad? Y ¿lo recibiste ahí? ¿Lo viste? No, absolutamente nada. Okay. Lo que pasa, yo actualmente ahorita, ¿verdad? Estoy usando el sistema Mac. Y no es de que sea versión anterior, es otro sistema operativo. Sí. También porque no soy en el grupo, ¿será eso, José? Sí estás en el grupo, ¿en cuál grupo? En ese grupo que armaste, nada más apareces tú, José, Alexis y Eliodina. Es automático. Quiere decir que sí estamos... ¿Puedes escribir ahí? Dice Skype. No, ya lo intenté y no puedo. Okay. Quiere decir que sí hay detalles así como ese, en cual empezamos grupos de Skype. Lo Dina está escribiendo ahorita, Alexis ya escribió, Carlos, ¿tú también? ¿Ya están todos? Ahora sí. Quiere decir que en eso sí tienes razón. Hay veces que las diferentes versiones de Skype no trabajan fácilmente o de inmediato, ¿verdad? Y lo que me acordaba un compañero aquí también en el grupo de inglés de webcasting, es de que si tenemos una versión estable, buena y que nos ha funcionado, pues no es necesario siempre actualizar todo, ¿verdad? Porque a veces las versiones beta o lo más nuevo no exactamente funciona de inmediato. A veces que tiene algunas cositas que no. Ok. Muy bien, quiere decir que en lo que es lo que es nuestro siguiente paso es ese, de que en esta semana que sigue, que hagamos una prueba en la cual grabamos una pequeña conversación de Skype en el módulo 3, ya sea de 1 a 3 minutos, es solamente prueba, y ya puede ser con cualquier contacto que ustedes tengan en su Skype, o me pueden buscar a mí, o pueden buscar a Pilar, o cualquier persona que hagan una prueba en grabar directamente. Y para hacer esto van a tener que ya tener en su sistema lo que es el audio repeater, los cables virtuales, tener en su sistema el Skype, tener en su sistema el Audacity, y luego hacer unas pruebas con eso, ¿verdad? Y mi siguiente tarea conmigo es de trabajar aquí con Carlos para asegurar que sus especificaciones de audio estén preparadas para esto. Y ahí, Elodina, sería para ti, sí, subiste una presentación, si recuerdo, ¿verdad? Una presentación de audio a Puentes al Mundo, ¿sí lo has hecho? Por aquí contesto, no lo he hecho, aún no lo he subido, okay. Estoy en eso. Okay, so Elodina, ¿eso sería tu primer paso en estos próximos días, subir una presentación de audio grabada en Audacity? Y luego empezar las pruebas de audio. El módulo 2 es Skype, el uso de Skype, y quiere decir que eso no es realmente nada. Estamos participando en un grupo de Skype chat, estamos en una conferencia de Skype. El módulo 2 lo están realizando ahorita, ¿verdad? Esta actividad. Y los cables virtuales, me platica aquí Alexis, perdón, Carlos, en Skype chat, sí tienen un costo, pero la versión gratis, la versión de prueba siempre nos ha funcionado. Yo hice como 30 webcasts en inglés y nunca tuve problemas. Lo que voy a hacer esta semana es ponerles el link directo a la versión completa, la que está, vamos a decir, prepagada. Que subió a Jeff Libo al sitio de Webcast Academy en inglés, y sí se los voy a poner ahí para que ustedes lo utilicen sin ningún problema. Y es que no hay costo. Tratamos de usar en Puentes al Mundo, en la Academia de Webcasting, lo que es herramientas que sean completamente gratis o que sean muy muy muy baratas, y es el que tratamos de tener esa clase de acceso aquí. Dice que ese es el siguiente paso. Y tendremos apoyo con el tiempo que ustedes lo necesiten. Yo tengo en mente en las próximas 3 a 4 semanas tener esas reuniones de taller los domingos a esta hora, y luego ver cuál es su progreso. Y como producto, vamos a decir, como tarea final aquí, el proyecto sería en una entrevista de Skype, y esto lo vimos en el curso de Skype en educación. Es una entrevista con nuestros contactos, ya sea directamente o con compañeros aquí en la Academia de Webcasting. Está el grupo de Skype chats, o cualquier contacto en radio web de las personas que vemos los domingos, ustedes pueden contactarlos y hacer una entrevista de hasta, yo diría que unos 10 minutos a 15 minutos, en cual hablan sobre un tema en la educación, pero aquí grabada en conferencia de Skype, y usando directamente lo que es el Audacity, no grabando con programas como Pamela o otra clase de extra de Skype, sino directamente en Audacity, porque en eso es lo que vamos a hacer el Ustream, y como práctica también de la herramienta de Ustream, que sí, que cada uno de ustedes se les va a pedir en las próximas semanas que abran su propia cuenta de Ustream, su canal de Ustream, para que practiquen primeramente transmisión de su micrófono directo, y luego ya en conferencia de Skype usando los cables virtuales, y ahora y al final va a ser nuestras Olimpiadas de Webcasting, donde se les invita a seguir y como candidato a Webcasting, donde van a producir ya lo que es la certificación de Webcasting. Me preguntaba Carlos al principio, para tener ya acceso completo a los estudios o abrir su propio canal en Puentes al Mundo, les pedimos 3 programas de práctica. Y si quieren contar uno que hagan en la academia del programa básico, está bien, pero tres programas de práctica en cual ustedes hacen promoción y tienen el foro abierto en Radio Web, o si quieren hacerlo en otra hora también lo pueden hacer, y luego es todo y al final de esos programas de práctica, que no son parte del programa básico, ya es después, ¿verdad? Si ustedes quieren hacerlo ahora en septiembre, octubre, a su propio paso, es de entregar lo que llamamos un portafolio de webcasting. Y aquí el primer portafolio que se entregó es el de Pilar, que lo terminó ahora en mayo de 2009, y es la primera graduada de Puentes al Mundo, pero ustedes tendrán esa oportunidad de hacerlo también a su propio tiempo. ¿Okay? ¿Tienen alguna otra pregunta por ahí? Veo yo que están ahí utilizando el Skype chat un poco. Sí, preguntaba yo si hay copias de los de trabajo de Pilar para tener una idea más acertada. Sí. Pilar, pues. Sí, ¿saben qué? Déjate doy el link ahora de su portafolio. Por favor. Okay. Sí, y ¿alguna otra pregunta que tengan para hoy ahí? Empezamos con Eliodina, ¿dudas o preguntas? Bueno, ahorita leyendo acá un poco lo de los compañeros, dice que están grabando. Yo quisiera saber dónde grabo. ¿Lo que es esta conversación o el chat? Lo que es la sesión de hoy, yo la estoy grabando y la voy a subir a Puentes al Mundo para que la puedas escuchar. Ahí va a ser para cualquier participante de la Academia de Webcasting que quieran ellos verla, ¿verdad? Y en Skype se puede grabar utilizando Skype Extras como Pamela, y en el módulo 2 damos información de eso, ¿verdad? Quiere decir que de esta grabación actual, no te preocupes, yo la voy a subir a Puentes al Mundo para que la tengas disponible como podcast, y regularmente lo hago en una cuestión de 1 a 2 días. ¿Y alguna otra duda o pregunta ahí? José, te iba a decir, con respecto a los cables virtuales, yo había dejado un BAC 409, un comprimido. Cuando lo he instalado, creo que ahí recién he empezado a funcionar mejor para poder grabar por Skype. Sí. Sácame esa duda, porque primero bajé, así es, ¿no? Sí, así es. Tengo que bajar el comprimido. Ajá. Y ya que se abra el archivo comprimido, zip, está ya el programa que se instala localmente en tu computadora. Quiere decir que en los cables virtuales Audio Repeater es un programa que se instala directamente en el programa. Sí. Okay. Aquí les paso yo el portafolio de Pilar. Aquí está el segundo. Ahí está, ¿ok? Se los puse en el Skype chat. ¿Alguna otra pregunta ahí que tengan para finalizar la sesión de hoy? Creo que es todo, porque muy voy bien. A practicar a ver cómo sale con el Skype. Perfecto. Bueno, Carlos, Eliodina, creo que es todo. Gracias, okay. José. bueno. Se oye mal. Quizás. José, creo que... Sí. José, una pregunta antes de que termine. Creo que Eliodina... Se oye mal cuando ella transmite, ¿no? Creo que el micrófono, no sé, que estará fallando. Sí, igualmente como Carlos, pienso que el siguiente paso, si los videotutoriales no nos funcionan, es de hacer compartir escritorios. Va a ser lo mejor, pienso. De otra manera, es difícil a veces adivinar, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Eso. Ok. Si gustan... Correcto. Si gustan, hago la salida de hoy. Gracias a todos por venir a nuestra reunión de la Academia de Webcasting, sesión 2.1 en 2009. Se despide de ustedes José Rodríguez desde Los Ángeles, California. Ahora en sesión teníamos a Eliodina, Alexis y Carlos, candidatos al webcasting en este grupo de la Academia de Webcasting en castellano. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos reunimos los domingos a 16 hora global. Hora local en Venezuela serían las 10:30 y en Perú a las 10 de la mañana. A las 10. Y acá en Norteamérica, Carlos, serían a las 9 de la mañana hora local ahí en Norte de México, en Culiacán, ¿verdad? ¿Estás, Sinaloa? Así es, en este momento estamos a las 10:07, empezamos a las 9. Sí, perfecto. Ok, los esperamos aquí todos los domingos a las 16 hora global. Hasta la próxima.